de gira con Marina. ¿Cuál, cuál? Llevamos marihuana y cocaína. Y para que Marina se motive, le damos un pato loco pa' fumar. Dice, de gira, cumbia, de gira la voy a pasar. Yo voy diciendo así, para asegurarte que todos tenemos bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar, todos tenemos bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar. A mí que me gusta el flash, para asegurarte te voy a enseñar, porque yo quiero que todas las mujeres muevan pa' acá. Y yo quiero que todos los vagos muevan pa' allá. Porque yo quiero que toda la gente tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para bailar. Todos tenemos bomba para gozar. Todos tenemos bomba para bailar. Todos tenemos bomba para gozar. Ahora sí, dale, Dani, cantamos, Dani. Porque yo quiero que tú goces la bomba. Porque yo quiero que tú bailes la bomba. Porque yo quiero que tú goces la bomba. Porque yo quiero que tú bailes la bomba. Siéntelo, gózalo, yo lo gozo. Siéntelo, gózalo, maravilloso. Ponte a menear para acá y para acá hasta el final. ¿Qué? Siéntelo, gózalo, yo lo gozo. Siéntelo, gózalo, maravilloso. Ponte a menear hasta el final. Enseñar cómo te tienes que mover, mujer. Pon atención y escucha el bombo del DJ. Este ritmo loco que a los pibes y a la piba en la pista se enloquecerá. Prepárate, mujer, porque con este ritmo no vas a dejar de mover. ¡Bombazo! ¿Otra vez? Y este bombazo se va para abajo, suave para abajo, para abajo. Para abajo y tú te mueves, mujer, y no pares de mover. Y tú te mueves, mujer, suavecito para arriba. Y tú te mueves, mujer, y no pares de mover. Que está bien bueno y te lo traigo pa' que baile suavecito. Que se baja suavecito, que se mueve despacito. Poco a poco vas bajando, ya con verla, que lo vas meneando. Está sonando y está matando, y este verano lo estás gozando. Mi nuevo

cuando tenga la necesidad, cuando encuentre un problema bien grande y no tente salida. Y yo lo único que puedo desear es que termine su carrera escolar, que no se fije en ninguno de los tiburones. Yeah, yeah. Que al mirar cómo desarrolla le tiran flores. Pues para mí es solo una niña y va muy bien. Ya con mis ojos tiene mi mente también. Es la princesa de mi reino y tengo miedo. Oh no, que venga un charlatán y le ponga encima un dedo. Que venga el charlatán y le ponga encima un dedo. Temazo, digo sí. Román, tú sabes que la amo y yo la quiero también. Quiero amar es así porque tú no te largas, aquí ni frena. Y Román, no, yo la quiero amar, ella en mis brazos está. Ay, Manu, déjala. Hey, ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala, déjala, déjala, déjala. Yo soy el hombre de su vida, mejor dicho su otra mitad, el príncipe que ella esperaba. No, no, no, no, no. El Nokia 1100 ahí, jugando a la viborita. Amor, voy navegando sobre el mar, tratando de desembarcar sobre las costas de tu piel. Te llevaré a naufragar sin rumbo, sin un lugar. Tan solo tienes que quedarte aquí. ¿A dónde vas? Tan solo deja una señal de algún lugar en donde te pueda. Quiero estar contigo, si me falta tu cariño, presiento que moriré. Y como una fragata te iré a buscarte, quién sabe en qué puerto quizá yo pueda hallarte, para entrar en tu cuerpo y enamorarte. Oh, yeah, yeah. Como una fragata te iré a buscarte, quién sabe en qué puerto quizá yo pueda hallarte, para entrar en tu cuerpo y enamorarte. Oh, yeah, yeah. Amor, que yo no logro hallarte, brújula de amor, me ayudará a encontrarte. ¿Dónde estás, amor? Que yo no logro hallarte, brújula de amor. ¿A dónde vas? Tan solo deja una señal de algún lugar en donde te pueda hallar. Yo quiero estar contigo, si me falta tu cariño, presiento que moriré. Ahí va. ¡Cumbia! La noche está hermosa para cucharita. ¡Un numba!